father. Mamacita weka pose, white pose. Nina taka niko pose. Sina cash nina touch. Kwenye pochi pochi, ama topige kwenye vogue. Aita noga hiyo. Despacito mamito montana. Picha keko ila kama mbezi. Tandika roke shingiana. Uswas ila swakinya mwere. Wakisema unatumia fita, waweke na wao watuonyeshe. Wakisema eti ni makeup, wapake na wao watuonyeshe. Eti so shape ni kikodoro, wavae na wao watuonyeshe. Mkorogo siongos nyororo, ila minta kome kwa bigoba koba. Like this, umependeza hiyo. Like this, umetoka chicha hiyo. Like this, ibana safi hiyo. Like this, mbona bambi. Like this, umependeza hiyo. Like this, umetoka chincha hiyo. Like this, ibana safi. Like this, mbona bambi. Take a picture. Yule boy kwanza umetokea poa, kuna matata hapa, kuna shida maratu ndo unapata kusupeze maandwaga mashaka. Ukinigere nita kupiga baoni zali ya mapacha au mpaka kweke DP kupeleke bata flani Mississippi sipi ete na usuri wa makeup siwa siki siki ndo kwanza siwa sikia wa waongo. Weka pozi flani pinda mgongo. Tanini umwiri ni sapi udongo. Acha nikupe viuno flani vya mkongo. Like this, umependeza hiyo. Like this, umetoka chicha hiyo. Like this, ibana safi hiyo. Like this, mbona bambi. Like this, umependeza hiyo. Like this, umetoka chicha hiyo. Like this.